Este mensaje del Dr. John MacArthur ha sido adaptado y predicado para nuestra audiencia de habla hispana por el pastor Henry Tolopilo. Henry Tolopilo es pastor maestro del Ministerio Hispano de Grace Community Church. Me atrevería a decir que no solo existe hoy falta de interés en el bautismo, sino que la mayoría de la gente que se llama cristiana hoy, estoy hablando de la cristiandad, todo aquel que profesa ser creyente, no ha sido bautizado siguiendo el patrón bíblico del bautismo que se nos enseña en el Nuevo Testamento. Así que eso ha causado algunos problemas y tal vez esta diversidad de opinión causa en algunos la actitud, bueno, no tengo mucho interés al respecto. Tal vez hay algunos aún en medio nuestro en este lugar y aquellos que escuchan este mensaje que se encuentran en una de estas categorías donde han sido bautizados, pero no están seguros si han sido bautizados siguiendo el patrón del Nuevo Testamento. Es posible también que esta falla de no dar al bautismo la importancia que la Biblia le da sea la razón o se encuentre a la raíz de la razón de algunos problemas serios que experimenta la iglesia evangélica en general. Digo esto porque si la iglesia demuestra infidelidad o falta de obediencia en este paso tan simple y tan claro que la Biblia enseña, es también posible que la iglesia dé evidencias de infidelidad en otras áreas, lo cual resulte en falta de bendición y en algunos casos la disciplina misma de Dios sobre la iglesia. Lo que estamos diciendo que lo que está en juego en este caso es que si no somos obedientes en el área simple del bautismo, el cual el Señor específicamente ha mandado, esa desobediencia tal vez en esta área explicaría la razón del por qué la iglesia es débil, en otras áreas también. Recordemos que cuando Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos, el Señor Jesús no nos dio un mandamiento en este, lo que llamamos la Gran Comisión, no es simplemente una alternativa. Cuando el Espíritu Santo en Hechos 2.38 por medio del apóstol Pablo dice, perdón, el apóstol Pedro dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, esa no es una sugerencia. Es un mandamiento. Cuando 3.000 individuos, si ustedes recuerdan, que se convirtieron en el sermón de Pedro, en aquel día de Pentecostés, cuando 3.000 individuos creyeron ese día y fueron inmediatamente bautizados, nos dice el capítulo 2:41, esto estableció un ejemplo, un patrón para la iglesia que debía ser emulado, debía ser imitado. El bautismo en el Nuevo Testamento jamás se presenta como algo que es opcional. Es lo que estamos tratando de decir. No es opcional para el creyente. Cristo manda a la iglesia a bautizar. El Espíritu Santo manda a cada creyente que se bautice. Y por supuesto, la primera iglesia entendió esta obligación. Lo vemos en Hechos 2. Nosotros hoy estamos bajo ese mismo mandato. ¿Por qué es entonces que existe tal indiferencia entre cristianos ante un claro y simple mandato del Señor? Hay 5 posibles razones. Y quisiera, antes de entrar al tema, que nos fijáramos y nos detuviéramos en alguna de las razones del por qué la gente es indiferente ante un mandamiento tan claro. En primer lugar, la razón puede ser ignorancia. ¿No es cierto? La persona, o muchas personas, ignoran lo que la Biblia enseña acerca del bautismo. Este individuo no ha sido instruido en lo que la Biblia enseña y por lo tanto se mantiene en una actitud de indiferencia. La ignorancia es posible que sea la razón. Hay otra segunda razón que algunas personas dan evidencias o demuestran, y yo diría es orgullo espiritual. Han recibido el Evangelio, han participado en la iglesia, entienden lo que es, el tiempo ha transcurrido, los años han pasado y por alguna razón no se atreven a tomar ese paso de obediencia, no lo hacen porque les cuesta o porque no están dispuestos a admitir su desobediencia y falla en esta área. Eso obviamente es orgullo espiritual. Algunos prefieren avergonzarse en el tribunal de Cristo que enfrente a la congregación. Hay otra tercera razón, es simplemente indiferencia. Indiferencia. Son indiferentes a la importancia del bautismo. Siempre encuentran alguna excusa del por qué no van a hacerlo. El día es inconveniente, el domingo no es el mejor día, a lo mejor le llegaron visitas y ese día no lo puede hacer. Algunas damas se fueron al salón de belleza tal vez el día sábado y el día domingo no es el mejor día para echarse a perder el pelo y bautizarse, porque como aquí lo hacemos es por inmersión, así que el pelo se le va a arruinar. A lo mejor surge alguna otra excusa. En otras palabras, personas que son indiferentes. Ignorancia, orgullo, indiferencia. Y hay una cuarta razón por el no ser bautizado, y vamos a llamarle a esta razón rebelión. Algunos creyentes rehúsan bautizarse porque hay pecado en su vida. Yo recuerdo un individuo en México que rehusaba bautizarse, ponerse enfrente de una congregación de creyentes y públicamente reconocer su sumisión a Cristo Jesús cuando uno está escondiendo algún pecado, no lo puede hacer ni lo quiere hacer porque está en rebelión a su Señor. Su pecado se lo impide y prefiere desafiar o rebelarse al mandato de ser bautizado. Entonces esa es la cuarta posibilidad. Hay otra posibilidad y posiblemente esta sea más común que lo que pensamos, y es que algunas personas son falsas. Algunos creyentes son creyentes de profesión, profesan seguir a Cristo, pero realmente no han llegado a conocer a Cristo, por lo tanto son falsos, no han nacido de nuevo, no han sido transformados por el Espíritu de Dios y por lo tanto ni siquiera tienen el deseo de bautizarse. No hay algo que los mueva a bautizarse. Si tú no has sido bautizado, debes hacerte la pregunta, ¿a qué grupo pertenezco? ¿No entiendes lo que es el bautismo? Bueno, espero que después de este tiempo juntos esta mañana, esa razón quede a un lado y puedas entender lo que es el bautismo. ¿Eres indiferente? ¿Eres orgulloso? ¿Eres rebelde? ¿O tal vez ni siquiera eres cristiano? Para ayudarnos a entender el significado del bautismo, quisiera hacer o formular varias preguntas y vamos a tratar de contestarlas a través de la palabra de Dios. ¿Qué es el bautismo? En primer lugar, ¿qué es el bautismo? Hay un significado físico y es fácil de entender. El bautismo es simplemente, desde el punto de vista físico, una ceremonia mediante la cual la persona es sumergida debajo del agua. Esta es la explicación más simple en cuanto a lo que significa desde el punto de vista físico. También hay un significado idiomático. Existen dos verbos en el Nuevo Testamento que se traducen bautizar o bautismo. Estos verbos son bapto y baptizo. Bapto se usa 4 veces en el Nuevo Testamento y siempre quiere decir zambullir o teñir. Zambullir o teñir. La idea es que el objeto o la persona debe ser puesta debajo de algo, de agua o debajo de algún líquido. Ese es el significado del término bapto. Baptizo es otro término que se usa de donde sacamos en nuestro idioma la palabra bautizar. Este vocablo, en sus varias formas, se usa muchísimas veces en el Nuevo Testamento y siempre quiere decir sumergir. Y sumergir no a media, sino sumergir por completo. El sustantivo de bautizo es baptismos, y en el libro de los Hechos, bautismos se refiere a un cristiano, siempre se refiere a un cristiano que ha sido sumergido, ha sido inmerso en agua. Lingüísticamente, la terminología siempre se refiere a la inmersión o sumergir en agua. No hay posibilidades de otra interpretación desde el punto de vista del lenguaje. Podríamos tomar cada caso en que bapto, baptizo o bautismo se usa en el Nuevo Testamento y siempre se pudiera traducir sumergir o inmersión. Esto es tan obvio que aún aquellos que practican el bautismo por aspersión, que quiere simplemente decir rociar a alguien con agua, particularmente las denominaciones de extracción reformada, como los presbiterianos, los anglicanos, aquellas denominaciones y grupos de estricto corte reformado, son grupos que bautizan por aspersión. Aún Juan Calvino, que yo respeto muchísimo, que es el teólogo reformado de mayor renombre, dice lo siguiente en cuanto al bautismo. Escuchen bien. La palabra bautizar, esta es referencia, cita de Juan Calvino, la palabra bautizar quiere decir inmersión. Ciertamente la inmersión era la práctica de la iglesia primitiva. Martín Lutero, otro reformador, dice lo siguiente. Me gustaría que todos los que han de ser bautizados se sumergieran completamente en agua de acuerdo con el significado de la palabra y la significación de la ordenanza. Palabras de Lutero. A modo de comentario, es interesante notar que para aquellos que nos interesa la gramática y aspectos del idioma, los dos verbos, bapto y baptizo, nunca son usados en voz pasiva. ¿Qué quiero decir con eso? En otras palabras, nunca se dice, por ejemplo, que el agua es bautizada sobre alguien. Tal como rociar o derramar o colocar agua con un dedo sobre la frente. ¿Entienden eso? Alguien siempre es bautizado. Él es bautizado en agua. Nunca se bautiza el agua sobre alguien. En otras palabras, aún la expresión gramática nos enseña que la inmersión es el modo bíblico, nuevo testamentario, de bautizar. Algunas ocasiones en el Nuevo Testamento que apoyan este concepto de sumergir, por ejemplo. Mateo capítulo 3, leemos en Mateo 3, 5, por ejemplo, que la gente acudía entonces a él, hablando de Juan el Bautista, acudía a él toda Judea y toda la región alrededor del Jordán. Y el versículo 6 nos dice, confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Juan el Bautista, por eso se llama así, porque bautizaba, Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán. No se necesita un río para simplemente rociar a alguien o poner una gotita de agua sobre la frente de alguien. No es necesario. En el versículo 16 de este mismo capítulo 3 de Mateo leemos lo siguiente. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y he aquí los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y que venía sobre él. Jesús salió del agua. En otras palabras, no fue rociado, sino que fue sumergido. No hay necesidad de entrar en el agua y salir del agua si el propósito es simplemente rociar. Marcos capítulo 1. Marcos 1:4, Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén y confesando sus pecados otra vez, eran bautizados por él en el río Jordán. Lo mismo aquí. En Juan capítulo 3, versículo 23, Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, escuche bien, porque allí había mucha agua y muchos venían a él para ser bautizados. ¿Por qué bautizaba Juan en Enón, según este pasaje? Porque en ese lugar había mucha agua. ¿Por qué necesitaba mucha agua? Para bautizar por inmersión a muchos. Fácil de interpretar. Por eso un Calvino dice, es obvio que la iglesia primitiva bautizaba por inmersión. No había otra práctica. En Hechos 8, capítulo 36, leemos lo siguiente. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Ustedes recuerdan el relato del Felipe y el eunuco. Y el eunuco dijo, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, ¿qué? Bien puedes. Respondió él, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el versículo 38 dice, y mandó parar el carruaje. Ambos, escuche bien, descendieron al agua, Felipe el eunuco, y lo bautizó. Y en el versículo 39 leemos, al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Descendieron al agua y salieron del agua. La implicación lógica, dado el significado lingüístico del verbo bautizar y lo que aquí se nos describe en estos pasajes, es que el modo de inmersión fue el único modo de bautismo, ser sumergido en agua. Tal vez a modo de subrayar algo, solo la inmersión ilustra la realidad de lo que el bautismo enseña. El creyente se une a Cristo en su muerte y su resurrección. Solo el bautismo por inmersión simboliza entonces la muerte, sepultura en agua y resurrección a vida al salir del agua. El propósito del bautismo es de enseñar o instruir una profunda realidad espiritual. El bautismo es un instrumento visual de enseñanza. ¿Ustedes recuerdan, por ejemplo, en el Antiguo Testamento cuántas ceremonias existían en el Antiguo Testamento que Dios estableció con el propósito de enseñar realidades espirituales? Por ejemplo, la ceremonia de la circuncisión. ¿Ustedes recuerdan lo que era? Imagínense lo que sucedía. Una pareja se casaba, tenían chicos, había dos hermanitos, por ejemplo, llega otro bebito al hogar. Y a los 8 días de haber nacido, ¿qué sucedía? Era circuncidado. Inmediatamente me imagino los hermanitos se rascarían la cabeza y dirían, pero papá, ¿para qué hacemos esto? ¿O por qué haces eso? Ahí está justamente el propósito de la ceremonia, enseñar a otras generaciones verdades espirituales a través de algo visual. Enseñar, por ejemplo, esta verdad espiritual, que el pecado es innato en el ser humano. Todo lo que el hombre puede hacer es procrear pecadores. Y es por eso que la circuncisión enseñaba que el hombre necesitaba ser limpio en el punto mismo de su órgano procreador. Eso no lo inventamos nosotros, Dios lo estableció. La circuncisión era un acto físico que representaba una verdad espiritual. El hombre necesita limpieza de pecado. Eso es lo que la circuncisión indica. ¿Qué acerca de las ceremonias de sacrificios? Ustedes recuerdan que cada Pascua se sacrificaban miles y miles de animales en el templo. Podemos imaginarnos la escena y cuántos de estos niños judíos venían ahí y tal vez hacían la misma pregunta, mamá, papá, ¿por qué hacemos esto? ¿Cuál era el propósito de estos sacrificios? Para ilustrar el hecho de que el pecado demanda muerte y sangre derramada que debía cubrir el pecado. El animal representaba el Cordero de Dios, escuche bien, cada animal representaba el Cordero de Dios que algún día Dios enviaría como sustituto final para pagar el pecado de su pueblo. Y en ese momento los sacrificios iban a cesar, pero eran instrumentos visuales de enseñanza. Dios estaba, por medio de estas ceremonias, ilustrando verdades espirituales. Todo lo que estas ceremonias hacían es proveer entonces una ilustración visual y tangible. Y el propósito fundamental era de justamente levantar una generación piadosa. Bueno, cuando el pacto antiguo terminó, todas estas ceremonias terminaron también. Y todas se cumplieron en Cristo Jesús. El Señor nos dejó hoy solamente dos ceremonias. Dos lecciones, dos ilustraciones simbólicas. Una es la cena del Señor con una tremenda enseñanza y la otra es el bautismo que estamos, del cual estamos hablando hoy. La mesa es una ilustración de la muerte y sacrificio de Cristo por el pecado. El bautismo es una ilustración de la muerte al pecado, la sepultura y nuevo nacimiento a una nueva vida en Cristo, cuando el individuo deposita su fe en Él, en el Salvador. ¿Qué acerca de la historia del bautismo? ¿De dónde viene este concepto? ¿Cómo es que comenzó? ¿Dónde se encuentra el origen del bautismo? Bueno, para responder esa pregunta tenemos que ir a Israel, tenemos que ir al Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan que Israel fue el pueblo escogido por Dios. Dios escogió a una nación a través de Abraham y a través de esa nación Dios se manifestó y les dio su palabra, les dio su revelación escrita. El pueblo de Israel tenía la función de ser un testimonio, testigo de lo que Dios era a otras naciones. En Romanos 3:1, ustedes recuerdan lo que Pablo dice acerca de Israel. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? La pregunta. Capítulo 3, versículo 1. ¿O cuál será el beneficio de la circuncisión? Hablando de los judíos. Versículo 2 nos responde, grande es, en todo sentido, dice Pablo, por esta razón. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Tenía gran responsabilidad Israel porque a ellos se les había entregado la palabra de Dios. Imagínense, ellos debían ser un testimonio, un testigo del Dios verdadero. Por supuesto, alrededor de Israel existían muchas naciones. Y muchos de estos individuos en naciones foráneas creían en el Dios de Israel y querían identificarse con el Dios de Israel. Para llegar a hacerlo, había un proceso de proselitismo para ser o convertirse en uno que adora al Dios verdadero. Este proceso consistía en tres partes. Y para que un gentil llegara a ser prosélito judío, tenía que pasar por tres ceremonias. Preste atención. Era Mela, Tevela y Corbán. No son nombres de señoritas. Mela, Tevela no es nombre de... Y Corbán tampoco lo es. Pero son tres ceremonias. La primera ceremonia era Mela. Esto era simplemente que si el prosélito, por ejemplo, era varón, lo primero que tenía que hacer ese varón era circuncidarse. No importa su edad. No importa si era un niño, no importa si era un joven, no importa si era un viejito. Se circuncidaba para entrar a la comunidad del pueblo de Dios. El hombre tenía que demostrar que era pecaminoso al nivel de su órgano de vida y en necesidad de limpieza. Ese era el propósito de esta ceremonia. Una segunda etapa o la segunda ceremonia era Tevela. Tevela se refería a inmersión en agua, bautismo. En otras palabras, un bautismo que representaba a un gentil que moría a su mundo antiguo, gentil, y ahora resucitaba una nueva vida como judío prosélito en una nueva familia y en una nueva relación con Dios, con el Dios verdadero. Pero había una tercera ceremonia y esta tercera fase se llamaba Corbán. Esta ceremonia era el sacrificio de un animal en el altar. La sangre era rociada sobre el gentil prosélito, simbolizando, y atención aquí, simbolizando qué, que necesitaba limpieza de sus pecados diarios o cotidianos. No solamente necesitaba limpieza para su naturaleza impía que ya se había marcado y subrayado a través de Mela, la circuncisión, sino que también necesitaba limpieza de su conducta pecaminosa que manifestaba a diario. La lección de este proceso de proselitismo es obvia. El punto principal del proselitismo a la religión judía era el siguiente: admisión de pecaminosidad a nivel naturaleza y a nivel conducta y la necesidad desesperada de morir a todo eso y resucitar a una nueva relación con Dios. Esto es fascinante. En este proceso se encuentra entonces el origen del bautismo por inmersión que se practicaba en el Nuevo Testamento. Cuando llegamos al último profeta del Antiguo Testamento, ¿quién era él? ¿Quién era el último profeta del Antiguo Testamento? Juan el Bautista, lo acabamos de mencionar. Cuando llegamos a Juan el Bautista, vemos que su función fue de proclamar la venida del Mesías, el Cordero de Dios prometido. ¿Cómo lo hizo? Bueno, Juan llamó al arrepentimiento, a la santidad y a la justicia. Llamó a sus oyentes a arrepentirse, decía él, porque el reino de los cielos se ha acercado. El rey está por venir. Exhorta a volverse de su pecado y como ilustración de ese volverse a Dios, los bautizaba. Como un símbolo visible de una realidad interna, de un arrepentimiento genuino y real por parte de aquellos que venían a bautizarse. Ahora piensen conmigo por un momento. Aquí está Juan el Bautista pidiendo a los judíos que venían a él que los bautice, sumergiéndolos en agua. Algo que ellos solamente habían visto y observado ¿en qué caso? En el caso de los gentiles. Cuando los gentiles habían sido bautizados uniéndose al pueblo de Dios, los gentiles prosélitos. Para un judío esto debió ser algo humillante, ¿no es cierto? Porque los judíos daban por sentado que ellos ya eran miembros del pueblo de Dios, ya eran hijos del pacto, ya eran hijos de Abraham. Y esto es el trasfondo que se encuentra en el diálogo, por ejemplo, que Jesucristo tiene con los fariseos. ¿Recuerdan el capítulo 8? Cuando ellos dicen, bueno, nosotros somos hijos de Abraham, por favor. Y Jesús responde así. El versículo 37, sé que sois descendientes de Abraham. Sin embargo, procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Ellos le contestaron y dijeron, Abraham es nuestro padre. Lo estaban acusando a él de ser hijo ilegítimo, entre paréntesis, a Jesús. Abraham es nuestro padre, les dijo Jesús. Si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Hay una gran diferencia entre ser racialmente, físicamente judío y uno que realmente es judío por haber conocido al Dios de Israel. Mateo 3 nos dice que muchos judíos venían a Juan y estaban siendo bautizados porque reconocían que aunque racialmente eran hijos de Abraham, no estaban haciendo las obras de Abraham. Él lo sabían. Eran desobedientes, pecaminosos, alejados de Dios. Lo sabían. Por lo tanto, necesitaban arrepentirse, ser lavados y tener una nueva relación con Dios. Esto era lo que el bautismo de Juan representaba. Volverse del pecado, ser limpios, muerte a una vieja manera de vivir y el comienzo de una nueva manera de vivir poniendo toda su confianza en aquel que iba a venir, Jesús, que según Mateo 1:21 nos dice, su nombre será Jesús, Yahshua, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Poner su confianza en aquel que iba a venir a salvarle de sus pecados. Esa es la referencia que por ejemplo, Pablo tiene en mente en el capítulo 19 de Hechos 4, cuando dice, Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, Jesús. Vemos entonces que todos los que se sometieron al bautismo de Juan estaban confesando su pecaminosidad, que eran dignos de muerte, que buscaban una nueva vida. Y estaban listos ahora para recibir a aquel que les daría salvación, el Mesías. Uno de estos días, cuando Juan estaba bautizando en el río, algo inaudito sucede. ¿Ustedes recuerdan? Se presenta en el versículo 13 del capítulo 3 de Mateo, dice que Jesús llega de repente. Jesús llegó de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. ¿Cómo es posible que el Señor Jesús, el Mesías, sea bautizado en ese bautismo que representaba arrepentimiento de pecado y deseo a una nueva vida. Juan sabía que quién era Jesús. Ya había dicho de él, de Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan sabía que Cristo no necesitaba arrepentimiento, que era el ungido de Dios, que era perfecto, sin pecado. Por eso en Mateo 3:14 leemos, Juan trató de impedírselo. ¿Recuerdan? Y dice Juan, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Juan sabía la diferencia, reconocía quién Jesús era. Pero escuche la respuesta de Jesús en el versículo 15. Y respondiendo Jesús dijo, permítemelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Juan entendió y se lo permitió. Ahora la pregunta es, ¿qué quiso decir Jesús con es necesario cumplir toda justicia? ¿Cómo cumplió Jesús la justicia de Dios? La respuesta es clara en el Nuevo Testamento. Al morir en la cruz, cuando la ira de Dios fue descargada sobre su Hijo, quien estaba en ese sacrificio pagando por el pecado de los suyos, en ese momento se cumplió toda la justicia de Dios. En ese sacrificio perfecto, toda justicia fue cumplida. Dios fue satisfecho y ahora estaba en libertad de imputar al creyente la misma justicia de su Hijo Jesucristo. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado para que nosotros vengamos a hacer justicia de Dios en él. Juan entendió eso. Y por eso Jesucristo, a través de su bautismo, estaba ilustrando previo a su muerte y resurrección algo que iba a ser logrado en esa muerte y resurrección, que era cumplir completamente la justicia de Dios. Tremendo, ¿no? Es interesante notar que las palabras de Lucas 12:50, por ejemplo, el Señor Jesús dice, pero de un bautismo tengo que ser bautizado, dijo Jesús. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Todavía no había sido bautizado, no había pasado por la muerte. ¿Por qué no dijo Jesús, de una muerte tengo que morir? ¿Por qué no dijo, de un sacrificio tengo que ser sacrificado? En lugar de decir, por un bautismo tengo que ser bautizado. Cristo veía a su muerte y resurrección simbolizada entonces en su propio bautismo. Su bautismo en Judea fue una sombra del bautismo mucho más solemne que ocurriría más tarde en Jerusalén. Era necesario para cumplir toda justicia. Así es como el bautismo comenzó. El bautismo de los prosélitos, Antiguo Testamento, aquellos que querían convertirse al judaísmo y seguir al Dios verdadero, el bautismo de Juan, el bautismo de Jesús. Más tarde vemos a Jesús aún bautizando aquellos que venían a arrepentirse. En el Juan 4:1 nos dice, por lo tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, Jesús estaba también bautizando. Más tarde, después de su muerte y su resurrección, encontramos el mandamiento en Mateo 28:19, ir por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos otra vez. En la primera iglesia primitiva, inmediatamente entienden este mandamiento y los 3.000 que se convierten inmediatamente son bautizados. Una tercera pregunta que quisiéramos contestar hoy es la siguiente. ¿Cuál es el significado teológico del bautismo cristiano? Ya hicimos referencia a esto, pero permítame cristalizarlo. ¿Cuál es el significado espiritual del bautismo cristiano? ¿Está limitado a recordar la muerte, sepultura y resurrección de Cristo? No está limitado a eso. Escuche bien. Cuando un creyente se bautiza, está también demostrando su unión con Cristo en esa muerte, sepultura y resurrección. Es tremendo esto. Pablo expresa esta verdad de la siguiente manera. En Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado, y no soy yo el que vive, más Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Escuche bien. En el momento que creemos en Cristo Jesús, en ese momento, por un milagro sobrenatural y soberano de Dios, Él nos coloca en Cristo y con Él morimos en Él y juntamente con Él somos resucitados. Es una realidad, mejor dicho, espiritual. Aunque no sintamos nada, es una realidad. Por eso en Efesios 2:4 dice Pablo, pero Dios, recuerden el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué dice? Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos por medio de la fe, y después en el versículo 6 nos dice, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Imagínense, eso es una realidad. Cuando Dios te mira a ti y me mira a mí, nos mira en Cristo Jesús. Donde Él está, tú y yo estamos. Y eso se simboliza a través del bautismo. El bautismo representa esa unión. Gálatas 3:27 dice Pablo, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo Jesús, de Cristo os habéis revestidos. ¿A qué se refiere? ¿Se refiere al agua? ¿Se refiere a la experiencia de pasar por las aguas? No. Se refiere a la realidad espiritual detrás del agua. La unión con Cristo es espiritual y solamente simbolizada en el bautismo con agua. Cuando nos revestimos de Cristo, nos revestimos de Él. En Romanos 6:3, Pablo nos dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así nosotros andemos en novedad de vida o en nueva vida. El bautismo representa una realidad espiritual. El bautismo representa el hecho de que hemos sido identificados con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Existe otra pregunta que quisiéramos contestar. ¿Cuál es la relación de la inmersión a la salvación? ¿Qué relación existe entre el bautismo y la salvación? Algunos enseñan que debe ser bautizado para ser salvo. Y si no eres bautizado, no eres salvo. Bueno, ¿es cierto eso? Vamos a ver por qué. El bautismo tiene la misma relación a la salvación que la obediencia tiene y las buenas obras tienen a la salvación. ¿Qué tienen que ver las buenas obras con la salvación? Bueno, las buenas obras no nos salvan. Nos dice la Biblia que no somos salvos por obras, sino que somos salvos por fe. Las buenas obras siempre son el resultado de haber nacido de nuevo, de haber sido transformado. Y esa es la misma relación que el bautismo tiene con la salvación. Cuando el Señor nos salva, entramos a una nueva vida de obediencia a Él. La obediencia es el indicador tangible que hemos sido transformados interiormente. En otras palabras, la obediencia es la prueba de la salvación. Lo mismo el bautismo. El bautismo demuestra que hemos sido salvos. El bautismo en el Nuevo Testamento se presenta como un indicador inmediato, escuche bien, inmediato e inseparable de una conversión genuina. El día de Pentecostés, ejemplo, 3.000 almas se convirtieron, 3.000 personas fueron bautizadas y 3.000 continuaron, nos dice ahí en el versículo 42, en la doctrina de los apóstoles, en oración, en comunión y en el partimiento de pan. No hubo pérdidas. Los que creyeron son los mismos que fueron bautizados y aquellos que fueron bautizados son aquellos que perseveraron, aquellos que continuaron. El salvo era bautizado, pero imagínense, En esos días, el que se bautizaba realmente daba testimonio de algo. Acuérdese que semanas atrás Jesucristo había sido crucificado como un charlatán y un fraude, y estos creyentes se identificaban con aquel que fue crucificado. En otras palabras, ponían en juego su propia vida. Lo mismo les podía suceder si se identificaban con aquel que fue muerto por los judíos y ejecutado por el imperio romano. El judío que se bautizaba en el nombre de Jesucristo expresaba tremendo valor. El precio era alto. El abandono de su vida anterior, su familia, su cultura, su religión. Nadie que era tibio o cristiano a medias realmente se iba a bautizar. Los que se bautizaban eran genuinamente cristianos. Ahí está el punto. La salvación es una realidad espiritual. El bautismo simboliza lo que ha ocurrido interiormente. Hoy escuchamos reportes tales como tuvimos una campaña evangelística, y son estadísticas evangelásticas, ¿no?, que se escuchan por ahí, que cientos se salvaron. Y después uno comienza a examinar, a lo mejor de los cientos, 47 fueron bautizados. ¿Y cuántos continúan? Bueno, como 10. ¿Qué pasó? No quiere decir que todos los que confesaron a Jesús fueron reales. Por eso leemos en Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Quiere decir esto que el bautismo de agua lava el pecado? No. Pedro relaciona el bautismo con la salvación, porque es por medio del bautismo que se da un paso de obediencia, que el creyente demuestra que sus pecados han sido perdonados. El bautismo es un paso de obediencia al mandato del Señor. El que rehúsa ser bautizado se está rebelando contra el Señor Jesús, que dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. También dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? La salvación se demuestra con la obediencia. El bautismo, entonces, es el primer paso de obediencia tangible que en el Nuevo Testamento se nos enseña. El bautismo no nos salva, el bautismo no nos asegura, el bautismo no nos hace santos. Todo lo que el bautismo hace es demostrar nuestra obediencia a nuestro Señor y experimentar el gozo después de haberle obedecido. Eso es el bautismo. ¿Por qué es que hay tanta confusión al respecto? Habiendo escuchado lo que hemos escuchado esta mañana, ¿se te hace difícil entender lo que es el bautismo? ¿Es realmente tan confuso el asunto en la Biblia, en el Nuevo Testamento? Realmente no lo es. La Biblia es clara en su explicación. Entonces, ¿por qué existe tanta confusión? Pienso porque Satanás trata a toda costa de hacernos tropezar en áreas de obediencia. Y si nos logra confundir en algo tan simple y fundamental como el bautismo, ha logrado una victoria y nos dirige en el camino de la indiferencia y en el camino de la desobediencia en otras áreas de la vida. Así que no es ligero, no es una actitud así de indiferencia lo que debemos tener ante el bautismo. Algunas veces esa confusión adquiere características formales. ¿Qué quiero decir con esto? Me refiero a sistemas teológicos que se sostienen en grupos o denominaciones. Por ejemplo, los cuáqueros o la Iglesia de los Amigos. No sé si han escuchado a ese grupo, a esa denominación. Niegan que el bautismo tenga algo que ver con el creyente hoy y ni siquiera lo practican. Lo han desechado totalmente de su práctica cristiana. En el otro extremo, tenemos a las Iglesias de Cristo, que enseñan que el bautismo salva, que la fe no es suficiente, y si uno muere sin ser bautizado, se va directamente al infierno, aunque haya puesto su fe en Cristo. Uno erra en el extremo de la gracia y el otro en el extremo de la ley. Uno ignora el mandamiento a la obediencia y el otro ignora la salvación por fe. Los mormones, por ejemplo, otro sistema falso, creen que el bautismo se puede practicar bautizándose por los muertos. No es fuera de lo común que se observe en la iglesia mormona millones de bautismos al año de individuos que lo hacen por otros, por aquellos que ya han muerto. Una práctica muy extraña. La iglesia romana introdujo un tipo de bautismo que ha amenazado la salud de la iglesia con respecto a esta ordenanza. Me refiero al bautismo de infantes. La iglesia católica comenzó esta práctica como una ceremonia de regeneración. La teología católica enseña que el agua del bautismo limpia a un bebé del pecado original y lo regenera. Por eso, si un bebé muere antes de ser bautizado, pasa a un lugar que se llama el limbo, que no sé dónde está, no se encuentra en la Biblia, pero tratan inmediatamente de bautizar al niño de tal manera que se identifique con la iglesia y sea regenerado, sea salvo. Martín Lutero, a pesar de su gran influencia y énfasis sobre la justificación por la fe, sin embargo, creía que el bautismo infantil también regeneraba. Increíble. Alguien le dijo la pregunta, ¿cómo es posible que tú, creyendo lo que crees sobre la justificación, la fe, enseñes eso? Bueno, dijo él, creo que de alguna manera el bebé puede creer. A lo mejor en ese momento no durmió bien la noche anterior. Algo le pasó, pero una persona tan brillante como Martín Lutero responder a esa pregunta con esa respuesta es realmente increíble. La iglesia luterana hasta el día de hoy continúa con la práctica también de bautizar a los bebés pensando que eso los va a regenerar. ¿Qué acerca de los reformados, presbiterianos, anglicanos? Bueno, la iglesia reformada también practica el bautismo de infantes, pero es un poco distinto al católico y al luterano. Me refiero a estas iglesias, la idea es que los padres cristianos traen a sus bebés para ser bautizados, para que estos a su vez lleguen a formar parte del pueblo del pacto. Los introducen al pueblo del pacto a través del bautismo, así como la circuncisión, se supone, introducía al judío al pueblo de Dios. Esto, dicen ellos, no salva al niño, no salva al bebé, por lo menos ahí también. Su salvación es confirmada más tarde, cuando entienden y pueden por fe identificarse con las enseñanzas del credo o la declaración de catecismo reformado. No hay nada en el Nuevo Testamento que hable de bebés bautizados, escuche bien. No hay nada. No hay nada en el Nuevo Testamento que nos enseñe de una salvación fuera de una fe personal en el Señor Jesucristo, nada. Por más que uno se afane en buscar el bautismo de infantes en la Biblia, no está ahí. No es un mandamiento, no tenemos ilustraciones, no se practica. El bautismo en el Nuevo Testamento es únicamente, escuche bien, es únicamente para cristianos, solamente para creyentes que conscientemente han depositado su fe en Jesucristo. Si este es el caso, el bautismo de niños o infantes no sirve para nada. Es inútil. No tiene sentido. A menudo la gente pregunta, cuando están así dudando del bautismo, por lo menos el que han experimentado, ¿debe ser uno rebautizado, aunque fui bautizado antes? Ya sea como niño o como adulto, pero no siguiendo el patrón Nuevo Testamento. Y la respuesta es simple. Si uno no fue bautizado según el patrón del Nuevo Testamento, después de haber entregado su vida a Cristo conscientemente por fe en Él, por supuesto que tiene que ser bautizado, rebautizado. Porque cualquier cosa que hizo antes no tiene nada que ver, no tiene sentido, no tiene ningún significado. Entonces, el bautismo es solamente para creyentes, aquellos que han entendido el Evangelio y se han sometido a Cristo, han puesto su fe en Él. Para concluir, quisiera hacer una pregunta. ¿Entiendes ahora lo que es el bautismo? Si no has sido bautizado y ya entiendes lo que esto significa, no tienes excusa. Debes obedecer al Señor y bautizarte lo más pronto posible. ¿Tienes alguna de las excusas comunes que mencionamos al comienzo? Por ejemplo, ¿existe en ti orgullo? ¿No quieres que piense mal la gente de ti? Bueno, pasaron varios años, no me he bautizado. Qué vergüenza me da pararme enfrente a los hermanos y dar testimonio de que por años no lo hice y al final lo voy a hacer. No importa. ¿Qué importa eso? Si entiendes lo que el bautismo es, tú eres responsable a Cristo, no a la iglesia ni a la gente. Debes hacerlo. No importa el orgullo. Quítalo, eso es pecado. ¿Eres indiferente? ¿Te da lo mismo si te bautizas o no? Bueno, sabiendo el significado del bautismo, debes dejar eso a un lado. Eso también es pecado. El ser indiferente al bautismo es totalmente ir en contra de lo que Dios dice es importante. ¿Estás albergando algún pecado en tu vida? A lo mejor estás jugueteando con algo y por lo tanto, si hay pecado, uno no puede pararse y dar testimonio de mi sumisión a Cristo. Entonces tienes que quitar de ti ese pecado, confesarlo al Señor y deshacerte de él y seguir al Señor Jesús en obediencia en las aguas del bautismo. O tal vez no eres cristiano. ¿Saben que hay mucha gente que viene a la iglesia año tras año tras año y se cree cristiano? Lleva su Biblia, dice las cosas de un cristiano, profesa hacerlo, le gusta identificarse con el pueblo de Dios, pero adentro no lo es. El cristianismo no es una religión, es una relación personal con Cristo Jesús, el creador del universo, el soberano. Entonces, si no eres cristiano y entiendes eso hoy, entrégate al Señor Jesucristo, sométete a Él, y posteriormente, y lo más pronto posible, síguele en obediencia, bautizándote. Examina tu corazón, entonces. El bautismo es una cuestión de obediencia. Si somos desobedientes en este punto, que es claro y simple en la Escritura, es muy posible que seamos desobedientes en otras áreas. La consecuencia será falta de bendición, en algunos casos disciplina, pero recuerde, la obediencia siempre trae bendición. Y eso es lo que vamos a observar hoy a través de nuestro culto de bautismo. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más te agradecemos por la claridad de tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque si abrimos tu palabra, la estudiamos, tú nos das la respuesta necesaria. Señor, realmente el bautismo no es difícil de entender. Tú lo mandaste. Debemos ser obedientes a aquello que tú mandas. Te pido, Señor, que en esta mañana, si hay alguna persona que todavía se resiste o no ha entendido, que este sea el momento, el día en que te sigue en obediencia en este paso tan fundamental. También te pido, Señor, que si hay alguna persona en este lugar que no conoce a Cristo, que a través de tu palabra expuesta de alguna manera por primera vez entiende lo que es poner la fe en el Salvador, que tú le salves hoy. Que toques esa mente, ese corazón. Gracias, Padre, porque nos amas y gracias porque nos has dado tu palabra. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje, predicado originalmente en inglés por el pastor John MacArthur, fue adaptado y predicado en la congregación hispana de Grace Community Church por el pastor Henry Tolopilo. John MacArthur es el pastor de Grace Community Church y el predicador del programa de radio Grace to You, el cual es escuchado diariamente en cientos de estaciones cristianas alrededor del mundo. Para ordenar copias de este mensaje o para recibir un catálogo de materiales disponible en inglés o español, llámenos gratuitamente del interior de los Estados Unidos a cualquier hora del día o de la noche. Nuestro número telefónico es 1-800-55-GRACE, 1-800-55-3246.